Otra de las canciones que han hecho historia dentro de la música norteña, dentro de los Cardenales de Nuevo León, con don Cesario Sánchez, mi compadre Beto Zapata y Grupo Pesado, se llama Mi Cómplice. ¡Suéltala, compadre! Que no debo tener más de un amor. Si la gente es delito y es pecado, quiero que sepan que están en un error. Pues tú es mi amante y mi amor es algo más. Que no debo tener más de un amor. Dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida Dios, que fue quien permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños. Lo de ella y yo es más que amar. ¡Y el grito machín! Que no debo tener más de un amor. Sin que soy un candidato del infierno, pero decida Dios que fue quien permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ella es mi cómplice, la socia de mi sueño, mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños.